bienvenidas una semana más a Discola. Empieza en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Pedos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Zaragoza y Radio Topo de Zaragoza. Radio Almaina de Granada, que es la nuestra Zaragoza. Y empezamos ya, no tenemos mucho tiempo que perder, aquí de oca a oca, nos estábamos hablando de la mostra la semana pasada y nos íbamos corriendo a Meraki, que ya está, no podíamos estar en dos sitios a la vez, y de allí mismo, y bueno, de más sitios nos traemos refuerzos. Aquí otra vez tenemos a Javi. Hola Javi, buenas tardes. Buenas tardes, o lo que sea. Es verdad que decimos buenas tardes, pero aquí nos escuchan a cualquier hora. Quiero decir que para mí en este momento lo del tiempo espacio pasa a un segundo lugar. Estoy, y eso es lo importante, es estoy, pero no sé cómo estoy. Sí, sí, es verdad. Después eso lo iré moviendo. Pero estás, que es importante, sí, Javi. Sí, sí, sí, sí. Y ahí hemos estado juntos este fin de semana, compartiendo mesa ahí, compañeros, y ya, pues estos días, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a hacer compartir mesa más, ¿no? De brother técnico, tío. Sí, sí, muy bien, ahí los dos. Además, tenemos un peligro, podemos entrar en bucle. Ya. Porque como tú has estado viendo lo mismo que he estado viendo yo, sí, pues podemos empezar a contar una serie de cosas que no podemos perder. Sí, es verdad, viendo y grabando. O sea, hemos hecho grabaciones redundantes, lo cual está muy bien, porque a mí me faltan algunas y las tuyas no sé cómo estarán, pero a mí ya algunas me estaban fallando ahí, que me faltaba un cachito, y eso, la verdad es que tener dos, de no tener nada, tener doble copia, muy bien, la verdad. Yo estoy en clasificación, nano. Sí, sí, bueno, sí, lo que queda. Ya simplemente de colocar, ya me va a llevar un montón de tiempo, pero como tengo el trabajo, como te lo he enseñado, pues ni de coña. Y en casa tampoco puedo estar. Sí, no, y aparte que hay un montón de material bueno, y yo estaba ahí un poquillo intentando sacar hoy algunos extractos, que por cierto se ha quedado la mitad en casa y con las prisas, entonces pues lo intentaremos contar nosotros, así como reporteros en primera línea, todo lo que ha pasado este fin de semana. Pues que sepa el de las máquinas que nuestro amigo tiene un club de fans. Ah. Se acercaba gente a pedirle temas. A nuestro amigo Luis, ¿qué es decir? Estaban encantadísimos con el Pinchata. Sí, la verdad es que eso también se le debe a la radio, ¿no? Tantos programas uno detrás de otro, se va haciendo pozo. Y claro, al final ya tengo varias listas. Lista muestra 20ava, muestra 21ava. Y claro, de ahí te empiezas a sacar lo bueno y salen unos temazos que te puedes ir a mear tranquilo, y cuando vuelves pues te dice, oye, que te han felicitado. Pues, sí. Pero, ¿te has pinchado, Luis, de verdad? Claro, entre call y call, entre esto, sí. Pues ponía canciones, sí. Y bueno, la verdad es que pues canciones bastante viejunas, así las típicas, pero bueno, alguna que otra así modernez iba saliendo, y la verdad es que sí, está bien compartir. También tenemos eso que agradecer a gente de la radio que nos haya acercado a alguna playlist que también ha sido debidamente pinchada. También, todo lo que nos acercaba, y de hecho eso es lo que hay que hacer, que se acerquen más, porque que traigan, le teníamos ya ahí preparado para que salga lo que se quiera oír. Que sonaba de maravilla también este año, contábamos con mejores medios y se ha notado. Y no solo mejores medios, ha sido, bueno, vamos a hacer una valoración así un poco de hoy en el programa de la muestra, ya que lo estábamos en primera línea. Y precisamente justo el otro día en el que no podíamos estar, en la presentación del documental de, bueno, de Jesús Peralta, pero tú también tienes parte de culpa de ese documental, ¿no? Sí, digamos que le suministraron la mandanguita. Ah, bueno, ya es. Y o sea, todo lo que viene siendo el material que yo he estado grabando desde hace 5 o 6 años, más toda la investigación que hemos tenido que hacer, casi arqueológica, porque es muy difícil encontrar fondos de tanto de la feria alternativa como de la muestra. Tanto monta tanto. Pero así con todo, digamos que hemos tenido bastante material como para que esté bastante ilustrado. Tú que lo vistes, que a fin de cuentas, tú lo tienes que decir como espectador. ¿No? La gente que hacemos una cosa no tenemos una realidad real de lo que estamos viendo. Sí, pero bueno, que es algo documental y que también, como decía, sí que he podido escuchar la charla de Jesús, que también... Bueno, pero contar cómo se titula el documental, eso, y de qué va, los que no sabemos de qué va la cosa... Pues se titula Charrán, y sobre todo es una obra de Jesús Peralta, o sea, porque ha hecho una edición tremenda con ese material que yo le iba facilitando y que él ya tenía también. Y es un resumen de todo lo que han sido los 20 años de Mostra, con una recopilación bastante jugosa de las mejores imágenes que hemos visto por ahí y que ilustraban todos esos 20 años que se dicen muy pronto así sobre la marcha, pero es que aún viendo el documental también se hace muy corto el meter tanta historia en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a la gente que se lo hemos enseñado le ha gustado y sí que se lleva una idea general de lo que ha sido la muestra en los 20 años transcurridos. Bien. Y como recalcaba Jesús Peralta el otro día, es una obra viva también, ¿no? Cuanto más muestras haya, más imágenes va a haber y ese documental está en movimiento, porque también había otro de hace unos años. Pero bueno, es lo que tú dices. O sea, este documental lo que tiene es eso. O sea, el crecimiento incesante, según vayan pasando los años, de ir metiendo imágenes nuevas según se vayan creando. Justo cuando llegamos, ya que ya había acabado el programa, pues ahí estuvimos hablando un ratillo y la conversación nos llevó por hablar de poner el foco en los proyectos guapos que hay por ahí, ¿no? Y también un poco esto que estamos haciendo con la muestra, proyectos que funcionan realmente. Proyectos vivos. Proyectos vivos que funcionan, que siempre estamos ahí apesadumbrados, es que está fatal, es que el gobierno, es que la represión. Hay que abandonar la arqueología. Sí, un poco, y buscar, que también es arqueología, porque están por ahí perdidos en la terruña, en los sitios debajo de las piedras. Pero sí que hay proyectos guapos y bueno, este estaba en medio de la muestra, es un proyecto, un ejemplo de proyectos que perduran y que están vivos y que te hacen crecer. Digamos que, hombre, gracias por eso, yo todavía albergo la posibilidad, me voy a meter otras 20 muestras a ver qué pasa. Bueno, pues la historia es que, como tú dices, la muestra es un proyecto, pero lo bonito es que es un proyecto de proyectos, es decir, que es un punto de encuentro en donde la gente tiene un pretexto para poder verse una vez al año y a partir de ahí desarrollar un montón de cosas que de otra manera pues no es tan fácil. Los medios de comunicación, aunque sean muy alternativos, si tienes una distancia, no deja de tener una distancia. Si la distancia es corta, las relaciones se estrechan y todo es mucho más fluido. Fíjate que me consta, si estamos hablando de algo concreto, que la mesa redonda de las distris generó un montón de herramientas con las cuales la gente va a empezar a trabajar. Y eso se generó allí, directamente, in situ, sobre la marcha. Bueno, en realidad le estamos contando la historia al amigo que no le veo el pelo. Yo soy el primer oyente de este programa, sí, siempre, claro, siempre, claro. Siempre lo hemos dicho. Te estamos informando. Me están informando, yo tengo gran interés en que me contéis. Bueno, antes me tenéis que disculpar una cosa, y es que somos muy mal educados los de Crónicas de Libertonia, porque hicimos el último programa hace 2 semanas y no le dijimos a la peña que no íbamos a hacer nada porque estábamos en otras cosas. Aprovecho esta oportunidad para disculparme en nombre del programa. Amenazamos con volver probablemente el próximo sábado. ¿Cómo va Libertonia, Javi? Como un tiro, chaval. Vaya, muy bien. Y es que es eso, o sea, hay un montón de cosas que se te quedan pendientes de la semana anterior y la semana siguiente ya se te han encadenado cosas nuevas que tienes que contar. Recordemos Crónicas de Libertonia los sábados a las 11 de la mañana en Radio Malva 104.9. Gracias, compañero. Está muy bien el apunte. Bueno, pues si queréis, lo que podemos hacer es un repaso, así un poco a vuela pluma, a ojo. Antes se decía ojo de halcón, ahora se tendrá que decir a ojo de dron. Sí, o de buen cubero. Pues a ojo de dron, vamos a haceros un repaso más o menos de lo que ha supuesto la muestra de este año. La cosa es que empieza con la presentación de la muestra hace ya pues lo menos 3 semanas en la Dalia, y la verdad es que podía haber estado mejor. Lo que pasa es que teníamos contraprogramación. En Valencia siempre hay contraprogramación. Ese día, aún así, con todo, que teníamos la manifestación de Cospito, que es el compañero italiano que está en huelga de hambre, el anarquista, y entonces pensábamos que iba a venir incluso menos gente de lo normal. Pero la gente de la asamblea también dijimos que la peña que fuera a la mani que dijera por doquier que estábamos haciendo la presentación, con lo cual después sí que notamos un vuelco de gente cuando terminó la mani que estuvo bastante bien. Y ante todo, y sobre todo, ver cómo se lo pasó el piro. O sea, terminó el bingo musical que se montó él, y cuando me acerqué le dije, aunque solamente sea por ver cómo te lo has pasado, montaba 3 mañana, como esta. La verdad es que, ya os digo, estuvo fenomenal y la gente de... Tengo que romper una lanza, pero muy, muy grande, por la peña de la Dalia, ¿eh? O sea, la Dalia se portó fenomenal con nosotros, hizo una cenita, pero súper chula, y muy bien, muy bien. La verdad es que estuvo muy bien. ¿Dónde está la Dalia, Javi, para aquellos que no lo sabemos? Está en Mislata. Bueno, después os tenemos que contar que la residencia hizo un concierto en donde actuaba, eso fue el viernes 24 de marzo. Jatá de Barcelona, Baixa Permanent de Barcelona, Zanussi de Valencia y Demo Rally de Valencia. Y la verdad es que también lo mismo, tenemos que decir que la gente de la Resi se portó de maravilla, no nos dejan hacer nada. O sea, llegamos a un acuerdo con ellos, nosotros nos quedamos con la venta de la entrada, ellos se quedan con todo lo de la barra y ni estamos en barra ni estamos en entrada. O sea, directamente se hace el concierto y después hacemos cuentas. Eso es estupendo, Javi. Oye. Ni buscar a los artistas, nada, ni nada. A los artistas, ellos se encargan de toda la película. Os voy a decir una cosa, es un tono que se repite en todos los sitios en donde va la muestra, ¿eh? Esa es la colaboración interesante. Es una pasada. O sea, la gente, encontramos un montón de facilidades simplemente porque vamos con esa marca. Porque vamos con muestra del libre. Y no, a partir de ahí. Son 20 años, Javi. Sí, sí. Se notan estos. Creo del concierto os cuento de oídas, porque digamos que en asamblea determinamos que un grupete se iba al concierto, aunque ya te digo que no nos dejaban hacer nada, pero son los golfos de toda la vida. Claro, no creo que pusiesen pegas. Aunque fuera rastras y red rodillas en Semana Santa. Y otros nos quedamos un poco de refresco porque al día siguiente teníamos la ruta por la Valencia Anarquista. Que también estuvo muy bien. Que estuvo, vamos, o sea, tremendo. Es un clásico ya casi. Sí, sí, vamos a meterlo dentro de la asamblea, dentro de secciones que pueden ver, se puede ver que pueden ser permanentes, ¿no? O sea, cosas que sabemos que gustan y que incluso nos preguntan si las vamos a hacer al año siguiente. La ruta es espectacular, la ruta marquista. Es una que no haya ido, que se apunte a la próxima porque vale la pena mucho. Y además son todas diferentes. Sí, van cambiando. Van cambiando, sí. Sí. No. Y, sí. Cada vez más gente. Y de hecho, en la próxima estamos pensando en que dentro de la ruta histórica metamos también a la historia de los ocupas. Ajá. Entonces, pasemos por sitios emblemáticos de toda la vida y que la gente que también estuvo allí pues nos dé un poco la chapa de cómo funcionaba. Además, es que hay que señalar que la ruta está teatralizada por un grupo de teatro que se llama La Canadiense. Y bueno, es espectacular porque se visten con la ropa de la época, con milicianos y tal, pim pam, cantan, hacen unos desarrollos que a la gente le entran mucho, mucho por los ojos. O sea, por mucho que tú le digas, de hecho hay un compañero, que en este caso fue un compañero del sindicato de CNT, que se lo estuvo currando a base de bien porque era nuevo en la plaza. Hasta entonces lo había hecho Mac, pero este año ya lo dejó. Y entonces este compañero suplió todo lo que estaba haciendo el anterior compañero, ¿no? Y la verdad es que estaba muy nervioso, pero después ya se templó y le salían las palabras poco a poco y fue desarrollando bastante bien. Entonces el compañero primero hace una explicación de lo que pasa en el punto en donde llevamos a la gente. Pues yo qué sé, por ejemplo, empezamos en la plaza de Tetuán. Y en la plaza de Tetuán pues se le explica a la peña que un compañero de la columna de hierro lo mataron los comunistas, porque sabéis que en aquel momento estaba la cosa muy tensa, y entonces del frente vienen un mogollón de compañeros de la columna pues para acompañar el féretro, y a la altura de la plaza de Tetuán, como estaba la sede del PC allí, le estaban esperando con metralletas y empezaron a darle caña, bueno, mataron a un montón de compañeros, y al día siguiente la llamada de tranquilidad por parte de la CNT, pues ese es un punto. Después les llevamos a otros puntos en donde ya nos está esperando, de forma así, en plan logística preparada, el grupo de teatro hace la representación y una vez que se van al siguiente punto, se queda el compañero explicando o desarrollando todo lo que han visto. Ay, mira, qué bien organizado. Está muy bien, muy bien. Hubo un momento en la calle La Paz que, claro, como yo encima soy el que hace las fotos y se lleva el tema de la imagen, pues me giré para atrás para hacer la foto y no veía el final de la cola. ¿Cuánta gente había, Javi? No lo sé, nano, pero estábamos ocupando prácticamente toda la calle. ¿Están las 50 personas? Es, ¿no? Que no... No, es que no lo mismo manejar 50 que 150. Ya. Entonces, claro, los tienes que llevar por Valencia y cruzar calles. Y hubo un momento en la calle La Pala, te la tuvimos que cortar en un momento determinado con el permiso del respetable. Todo esto con banderas ahí, con traje. Hice la foto desde la otra parte de la acera para tener una magnitud real de lo que estaba viendo y me pasaba la peña por detrás. Joder, la CNT, madre mía. Y además, fíjate, todos jóvenes. O sea que es una pasada. Fíjate que para lo que que se te queda, la sustancia de la gente que se te queda, que son los más allegados, los más cercanos, los colaboradores, los que han estado trabajando. Teníamos una fideuá preparada para 40, una fideuá vegana, y al final fueron 60 y alguno se quedó sin comer. No quiero mirar a nadie. Un éxito total. La gente además nos reconoció que habíamos hecho un trabajo espectacular, y la verdad es que eso la gente lo agradece, y la gente que lo hace también lo agradece, ¿no? El que la gente lo reconozca y tal. Bueno, pues pasamos ya directamente al lunes, que estuvimos aquí en la Ateneo Libertad y del Cabañal, porque sepáis que también hemos pasado por aquí. O sea, la muestra rula. A lo largo de toda la semana hemos estado en un montón de sitios y también aquí. El martes hablábamos de la proyección que decía Luis Charrán, Converses al voltant de la muestra del llibre anarquista de Valencia, que como os hemos adelantado antes, pues es un resumen de todo lo que ha pasado detrás, y como documento y como reflexión, tanto para la gente de fuera que lo ve por primera vez como para la gente de dentro, que un poco pues vemos cosas que si no te lo ponen en el documental no caes, pues también hemos recordado, ¿no? Y está bien, introspectivamente también tiene su lectura. El miércoles estábamos en la Escuela Meme, y aquí me gustaría tener al compañero, tanto de trabajo, de aquí de la radio, en crónicas, como en estos días allí en la muestra. Lo que pasa es que a última hora se nos accidentó y tuvimos que llevarlo a urgencias y no está en sus mejores momentos. ¿Con el patinete? ¿Sí? Que va, con una cerveza. Se le estalló la cerveza y le hizo un tajo aquí, pero del copón. Para tener la baja laboral, imagínate. Estas cervezas artesanas que hacen los anarquistas. Explosivas. Son explosivas, sí. Y bueno, esta parte sí que me gustaría que lo hubiera desarrollado él, porque él sí que estuvo y yo os podría contar, pero yo he visto las fotos y después he hablado con gente que estuvo, y la verdad es que también estuvo bien. Era una tabla redonda sobre anarquismo y movimiento queer que la daba Piro, por cierto, y el visionado de cines queers, pues anarquistas y feministas del archivo de Fancineología. A las 8:15 también había una estampación en directo, música y barra, a cargo de los colectivos de Escuela Meme. Ya os digo que, vamos, de oídas me cuentan que estuvo bastante bien. Bueno, cuando queréis ponemos música, ¿eh? Sí. Porque yo voy de tirón. Sí, bueno, igual llegamos ya a lo del viernes, ¿no? Que... Y dejamos el fin de semana para después del tema. Sí, muy bien. Vamos rápido. Pues el viernes estábamos en el Ateneo Libertario del Margen, presentando Puerco Bravo. Ajá, de nuestro amigo David. De David Nebreda. El cómic. Sí, se ha currado David, que está estupendo. El cómic. Que para que no lo sepa, David el animal, la gente se confunde. O sea, David es el apodo. el tema es que estaba súper sensiblón y era vamos, todo miel. Sí, súper bonito ahí, como se lo curró, ¿no? Se lo ha currado mucho, ¿no? Cuando ves el resultado final, dices, joder, se curró imagen tras imagen. Es un libro de tamaño grande, de formato alargado, y cada página es una acuarela, ¿no? Del que hizo David. Sí. Y luego pues él leyó el texto ayer en la presentación y ¿Qué tal quedó bien, eso? Estaba un poco nervioso y bueno, ahí como la radio tenemos el listón muy alto y creo que ya hay que hablar con él y dramatizar, o sea, dramatizar eso. Sí, el otro día dramatizar el cómic. Sí. Entonces, pero muy bien, porque luego también nos hizo ahí con la diosa de la tierra, hizo una historieta ahí muy guapa, o sea, muy bien la presentación. Sí, seguiremos informando por Cobravo, va a dar bastante. Además es un compañero de la muestra, con lo cual doble reconocimiento desde aquí. También se inauguró la exposición de pancartes a carrer de la herrería House of Ben, una SEO participativa de queer, que la verdad es que también estuvo bastante bien y debidamente grabado también, como todo, que es muy interesante que por lo menos haya un documento de todo lo que os estamos contando. El jueves, que me lo he saltado, ya decía yo que me faltaba algo, estuvimos en el CSO Lorta. Se presentó Genealogy, Sahil Yerin Silla, verano 2021, que es del Comité Ibero de Genealogy, de la gente kurda, y que estuvo, vamos, tremendo. A continuación, que era lo que estábamos comentando, hubo un homenaje a Rampova, que formaba parte de Ploma 2, el primer grupo trans que actuaba así descaradamente en Valencia, y la verdad es que rompió bastante, y estuvo a cargo de Graham. Nosotros le llamamos Graham Bell Tornado, pero la verdad es que estuvo muy bien y el espectáculo le gustó mucho a la gente y se contagió mucho. La verdad es que la peña no paró de saltar y de hacer locuras, estuvo bien. A continuación, las actuaciones de Emmanuel Cadenas, cantautora, artista y activista trans, y Morty Jaleo, cantautora cañera de Rumba Punk, que estuvo fenomenal. Todo esto con un buen sopar a cargo de la gente de Dones y Pro. Es muy importante que también desde aquí reconozcamos a un montón de grupos que nos han estado apoyando a lo largo de todos los días, de una forma o de otra. Y uno de ellos es Dones y Pro. Desde aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Dones. Y el mismo Graham que hizo el homenaje a Rampova y a la gente de Ploma 2 era el que hizo la inauguración de la exposición de pancartes. Digamos que en el PUN, aprovechando a continuación la presentación de Porco Bravo, como os decíamos, de David, se inauguró una exposición que se llama Punk Artes y que ha estado durante toda el fin de semana expuesto en la margen para que la gente lo viera, y estaba también bastante de ver. Y Escrito para no morir, que fue La memoria como camino, vida de una guerrillera colombiana, que ese fue la charla no mixta que se hizo en la Caixeta y de la cual he visto un par de fotos, no puedo contar más. Y bueno, pues ahora sí que escuchamos esas canciones que has rescatado de una cinta, ¿no? Y ahora las podemos escuchar. Sí, una compañera cuando se enteró de que íbamos a hacer un homenaje a Ploma 2 me dice: toma, que tengo una cinta de cassette, a ver qué puedes hacer con ella. Y entonces pues he hecho algo. Y esto que vamos a escuchar estaba en la cinta. Vaya, has agresado un bulo, con tu supuesto ingenio yo suelo hacerme rulos. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Ya sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta mi destino, es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así. Thank you. que esta era una versión de A quién le importa por parte de Ploma 2, sí. un auténtico, vamos, hallazgo, ¿no? Una joya que ha llegado aquí a nuestras manos, como la tenemos digitalizada ya, a partir de ahora imagino que saldrán diversos programas. Sí, bueno, y joya que escuchamos en estos días allí, sobre todo me he dedicado a las musicales, las charlas ya las podemos contar nosotros de momento y luego pues ya irán saliendo, o sea, esto va a dar de sí, porque ha sido una muestra guapísima de eso, de descubrir cosas nuevas y también había novedades que eran las bandas. Había Caldito el sábado, bueno, nos gustó. ¿Qué tal tanto. Caldito? ¿No os gustó? No me gustó tanto, igual no sonaba tan bien, no sé. Pero el sábado, vamos, sorpresón ahí al final, un rapero ahí, el provocación al incendio, Alberto. Estoy barreándome entre si cantar una canción nueva, que puede salir muy mal, o no. ¿Cómo pensáis? Venga, vamos a probar a ver qué tal. ¿Seréis partícipes de algo que no ha pasado nunca hasta ahora? La canción se llama Ya es hora. Y en el estribillo podéis decir también, ya es hora. Apunta al mentón y lanza los puños. Poca tirita pa' tantos rasguños. Hicimos balance de daños, pasaron los años. Seguimos creyendo en los niños, lanzarnos de bruces. Rompernos los piños, mantener los sueños, mantener el aguante. Tan solo una cosa importante, que no falte el cariño. Perdamos el miedo a afrontar el conflicto. Saber que los golpes también hacen callo. Que las cosas se estancan o fluyen. Que todo se crea y también se destruye. Aprender del valor del ensayo. De una vida basada en el fallo. Aprendimos del goce que en el dolor. Fracasar, pero juntos siempre mejor. Nos sobran tantas palabras. Nos falta lanzar tantas piedras. Nos falta que nos late el pecho y que no nos tiemblen tanto las piernas. Hace falta pensar en nosotras y menos en cada derrota. Que los gritos sean de guerra y que solo los besos nos tapen la boca. Y de mandar a la mierda las normas, romper la rutina, salir del armario, poner el deseo en el centro, caricias y abrazos, poco disturbio según tu criterio. Ya es hora de darnos calor y quitarnos del frío, teneros cerquita y cuidar de los míos y empezar a tomarnos un poquito en serio. Ya es hora de alzar la voz y gritar que nunca estaremos solas. Ya es hora de darnos calor y ternura, de echarle valor y ganar autoestima. Ya es hora de devolverles todas las lágrimas una por una. Ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Sube un pelín la base. La base. Podéis bailarlo también. Limamos las rejas, saltamos la valla, pusieron cadenas, trajimos cizallas, abrimos cerrojos usando ganzúas, tiramos abajo los muros, a golpe de maza, a golpe de maza. Subir a la cima, bajar a la plaza, charlar en el parque junto a mis vecinas y calentar un poco el clima por un instante. Imagina, cada vez que te viste avivando las llamas, por las multas, las condenas, y al menos hicimos que valga la pena, por las rimas, el pugno de fanzines, por las noches lanzando adoquines, por mis compas, mis afines, y el orgullo de esta vida peleando entre los márgenes. En un mundo que reina la pos y gobierna la imagen, amor a esa gente que aún sigue en la brecha, que le da pasión y coraje. En un mundo que rige la norma, manda el postureo, vacíos de mensaje. Amor a la gente que lo hace sincero y sin maquillaje. Y ajenas a toda esa moda, ya es hora de darle cabida al placer y a la cólera, sabiendo que será bello y también dolerá. De odiar a lo loco, amar a lo bestia, de ir a por todas y más, de alcanzar aquello que estimas, de cuidar la amistad y dejarnos de hostias. Ya es hora de alzar la voz y gritar que nunca estaremos solas. Ya es hora de darnos calor y ternura, de echarle valor y ganar autoestima. Ya es hora de devolverles todas las lágrimas una por una. Ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Ya es hora. Apa. Ahora es el momento de autobombo, en el que yo saqué, uy, vaya gallo, Yo saqué unas cancioncillas hace unos añitos que están en un formato por aquí, que luego explicaré, las podéis conseguir luego y así dar un poco de apoyo, y que de aquí seguramente a después de verano saldrán unos nuevos temas, así después de mucho tiempo parado, que podéis estar atentos así a las redes o llamarme a vuestras ciudades para decir, hey, hay un chaval que lo peta un montón, que queremos que venga a rapear y estas cosas. Yo encantado de ir a otros sitios, conocer gente bonita. y esas cositas. Siempre es importante dejar al radio oyente con cosas es pendientes. Es que no va a dar tiempo y es de lo último, porque eso era lo último, o sea, que tú vamos déjalo, al final. Tú déjalo pendiente para el próximo programa y así dejas a la peña enganchada. Ya, en fascículos eso. Claro. Bueno, venga, empieza el sábado por la mañana, que se iban cayendo la gente, pero yo no sé, o sea, que iban cayendo, que no era el que aparecía en el programa, pero aparecía otro que era mucho mejor y muchos como se lo sacaban de la chistera. Yo no sé dónde salía esa gente, pero el sábado por la mañana ya estaba abriendo Víctor, creo que era, ¿no? El hombre este. El sábado apareciste tú. Ah, no, bueno, el sábado yo llegué con el cochecillo ahí, con un equipillo pequeñito, pero matón. ¿Cómo sonaba eso de bien, eh? Eso lo he visto. ¿Te has visto con qué cosa más sencilla se hace feliz a la peña? Sí. Tremenda. Pero sí, ha sido un par de días contigo que te tengo que agradecer. La profesionalidad, el temperamento y el fundamento que tienes, macho. Porque que me lo van a oír, Javi, que me voy a poner colorado. Que en la radio, Luis, no te preocupes, que no te ve nadie. No, pero que no era yo solo, es que era eso, daba gusto estar allí, que Javi, que era por todos los lados, que si te faltaba un boli aparecía el boli, que si te faltaba un plato de comida ya aparecía el plato de comida, o sea, era una mesa, una silla, un lo que sea, era una cadena bien engranada y un equipo, la verdad es que daba gusto, ¿eh? Yo estoy, me lo he pasado. Y como además yo estoy en la logística, te faltaba una garrafa de 5 litros de vermú y apareció una garrafa de 5 litros de vermú, ¿sabes? Sí, sí, lo que apareció de todo. Bueno, pues ya sabéis que el fin de semana en la muestra lo tenemos diseñado para ya en la Plaza del Carmen, pues que todas las paradas de libros, publicaciones, cómics y tal, y en torno al tema anarquista, pues ya se vayan poniendo. Y la verdad es que no hemos tenido espacio para todos. Al principio pensábamos que no, al principio pensábamos que era al contrario, que iba a venir menos gente de que vino el año pasado, pero que va, al final no teníamos sitio para meter peña, porque además la plaza está diseñada de tal manera que no tenemos que estarle tocando las narices a un bar que pone terraza y entonces tenemos que hacer filigranas para no molestar a nadie. Bueno, pero son detalles que se te van ocurriendo para ir mejorando las muestras año tras año, como un montón de cosas más. Por ejemplo, a la asamblea les voy a decir, chicos, se nos olvidó decir nada del cóspito, porque sí que habíamos comentado que íbamos a hacer unas declaraciones. Además teníamos a Alessandro, que lo tenemos ahí al lado, y que el tío, vamos, seguro que hubiera hecho allí, vamos, o sea, unas declaraciones pero fantásticas, pero como estamos en el mare magnum, al final ya no nos dio para. Lo que sí que estuvimos diciendo bastante para que la gente tuviera presente es el tema del incendio, y que la gente pues pudiese apoyar con su solidaridad y tal a la gente que en este momento alguna de ella lo ha perdido todo, sobre todo gente que conocemos muy cercana y que lo sentimos. Hablamos del incendio de Montán. Sí, gente que empezó la muestra hace 20 años, ¿no? Algunos de ellos estaban en esas primeras muestras y ahora pues se les ha quemado la casa. Sí, la verdad es que es una cosa que nos ha llegado a la patata, porque es gente muy cercana y lo hemos sentido mucho. Así que desde aquí toda la solidaridad, todo el apoyo, y animamos a la gente para que apoye las campañas que están en marcha para ayudarles. Sí, allí había un bote para echar, y luego también hay un crowdfunding que también está funcionando muy bien. O sea, eso es buscarlo, si no, ahora después daremos los datos, pero como dice Mac, toda piedra hace pared, aunque sea un poquillo, y la verdad es que sí, se está notando y les está animando un montón. Ahora que lo vemos de cerca, a ver que también hay solidaridad y... Bueno, pues empezamos el sábado, que no nos va a dar tiempo, Javi. Como siempre. Siempre nos pilla. Yo, vamos, es que es la leche. Bueno, la verdad es que os estamos resumiendo un montón de cosas que vivimos allí, que son muy intensas, en algo muy, muy cortito, pero se puede desarrollar barbaridad, porque de cada evento que os estamos contando siempre podríamos poneros un corte de cada cosa que estuvo pasando, y entonces sí que te salen aquí como 3 o 4 programas. De hecho, en Crónicas vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar poner trocitos de cosas, lo más interesante que consideremos que vale la pena que la gente oiga y escuche y conozca, dentro de las secciones que me imagino que en este caso estarán disueltas en el monográfico de muestra que tengamos en la edición del sábado. Si no pasa nada y sería el primero después de un montón de programas. Ya os he dicho que me disculpo. Mira, ya tengo un momento que te interrumpo. Ya tengo los datos para si queréis colaborar con esta gente de La García, que se les ha quemado la casa. Se llama, es un crowdfunding, GoFundMe. Pero yo creo que si buscáis apoyo urgente, gente sin casa, incendio La García, se puede encontrar y podéis echar una manilla ahí. Repite otra vez. Apoyo urgente, gente sin casa, incendio La García. Yo creo que eso por ahí lo encontráis. Venga, solidaridad y apoyo mutuo, chiques. Ahora es cuando hace falta. Bueno, pues estamos comentando pues eso, que digamos que el evento central son las paradas de libros en la plaza, en donde la gente se reconoce después de a lo mejor un año. La imagen habitual es peña abrazándose y congeniando y socializando a base de bien. Y por supuesto lo que estábamos comentando antes, que sea una herramienta para que la gente cuando se encuentre, a partir de ahí, surjan proyectos, surjan ideas y surjan historias, como ya te digo, que fue la de los editoriales, que fue una mesa redonda muy, muy, muy productiva. A las 11, el sábado, se presentó Armadas con la pluma y la palabra, de Deñira Surchín, que estuvo fenomenal. A la 1, Las luchas del pueblo mapuche, a cargo de Víctor Hernández, que, bueno, o sea, dijo un par de cosas que concretamente hoy, si no hubiera tenido como he tenido la mañana tan petada, me hubiera gustado haber cogido un par de cortes, porque sí, lo que dijo el mapuche fue total, sí. O sea, dejó a toda la gente, sí, hablaba, flipando. Contaba historias de cómo gestionan a los presos, digamos, en ver allí no tienen prisiones los mapuches, y lo que tiene es que se reúne el consejo de ancianos o los que le vayan a, pues alguien ha matado a alguien, ha hecho algo malo para la comunidad, y bueno, se le condena, pues se depende de lo que haya hecho, de cómo sea la situación, pues igual si ha matado a alguien y esa persona tenía dos o tres hijos, pues se le encarga la manutención de esos, o el cuidado de esos hijos o de esas personas o algo así, y cuando acaba de cumplir eso, se le hace una fiesta, se le hace una fiesta porque vuelve a la comunidad, porque ya está libre, es uno más de ellos, puede volver a ser. Y lo comparaba pues como lo que ocurre aquí con que alguien ha estado en la cárcel, madre mía, ¿no? Sí. Oye, yo estaba pensando en cómo se las gastan los fachas en el País Vasco cuando llega un preso y le quieren hacer un homenaje. Pues eso. Empezando por ahí. Pues eso lo hacen los mapuches. Pues la verdad es que al final de todo, como teníamos así miradas cómplices, porque yo estaba también grabándole el acto y tal y cual, che, nos dimos una abrazona, ¿no? Y que me supo a gloria. Qué maravilla de persona. Yo incluso en la Feria Alternativa voy a proponer, que es una pena que haya dado una charla y se haya quedado en muestra y ya está. Me gustaría que volviera para la feria y diera otra charla en la feria. Sí, muy buena idea. Voy a intentar recuperarlo. Yo también me quedé con su contacto y le dije que tenía aquí los micrófonos abiertos para cualquier momento, o por teléfono o en directo, porque sí, es que decía cosas que te decía, los mapuches, nosotros los indios ya hemos sido anarquistas desde hace cientos de años, ¿ya? No es una cosa de que no venga ahora de nuevo. Y sí. Ni nos descubren ni nada de nada. Nosotros ya lo teníamos, sí, ya todo más claro que la hostia. Y después vino otra de las sorpresas de la muestra. Nosotros habíamos pensado pues hacer pues un par de paellitas, ¿eh? A cargo concretamente de la Tabernaire, el oso, el Nando, ahí el churro. Pues nada, venga, vamos a hacer un par de paellitas. Un par de paellitas, nano, seis. Sí. Seis. Pim, pam, una después de otra, macho. Acerca de 300 personas tuvimos que dar de comer, una pasada. Bueno, después hubo un recital musical, Poemas Eléctricos, de Nuria Escrivá, Massanet, Nurionet, Richard el Chino, que llevaba la guitarra, y Carmen Servá en la veu, y estuvo fenomenal. Sí. Que curiosamente contaba que Nuria estuvo hace 20 años o por ahí todo de chinorris haciendo también lo mismo, y volví ahora después de no sé cuántos años, era también muy bonito, ¿eh? Sí, estuvo muy bien. A continuación, a las 6, el diccionario Oscenus de Ana Alba de Alejo, que también estuvo tremendo. Y a las 8, Speca, hacer de la enfermedad un arma, a Carrec, del editorial Irrecuperables. Muy interesante también esa charla, la verdad. Sí, estuve un rato hablando con ellos después y sí, estaría bien dedicar también un disco. Es que de cada charla sale un programa como mínimo, ya te digo. Y algo otro es una serie. Pero sí, a mí me llamaba la atención que algunas charlas duraban tanto la exposición como el desarrollo de preguntas, incluso algunas veces más. Eso es que la feria hace su papel en la medida que sirve, sí, para conocer todas esas iniciativas que si no, no tendrías posibilidad de conocerlas. Sí, sí, sí. Sí, la tónica general a mí de esta feria, estoy muy contento también porque me ha parecido eso. Quizá menos gente que el año pasado, pero gente igual más, se daba más comidas que el año pasado, por ejemplo. Entonces eso te demuestra de que la misma gente que está come, cena y... Y compra. Yo que me fijo siempre, que soy de mercado, me fijo lo que ahí está pasando en el puesto de enfrente y siempre había un picoteo. No es que estuviese lleno, pero daba igual. A la hora de comer, seguía alguien ahí. Hay ferias en que la gente pasa. O sea, pasa, pero sí, no compra. En esta feria, la gente ha consumido. Sí. O sea, no solamente ha consumido comida, sino que también ha consumido lectura. Sí. Ha consumido compras de libros. Yo les preguntaba de vez en cuando, ¿qué tal? Cerveza también. Joder, la cerveza, macho. Pero vamos, por litros. hemos llenado una piscina. Sí, sí. Pues y eso que tenían peligro las botellas. Pues la historia es esa, que yo le he preguntado a los puestos, pues al margen de la sensación que tú tienes como organizador de feria, que va bien, ¿cómo les va a ellos? Y coincidía. Ellos me decían también que no notaban tanto que la gente pasaba tanto como antes, sino que pasaba, se quedaba y compraba. Y eso es fenomenal. Que digamos que es una muestra redonda. O sea, si la gente participa, está y además compra y hace uso de la muestra, eso es lo más grande. De hecho, en casi todos los eventos que hemos hecho, siempre ha habido palabras de agradecimiento a la muestra, por lo que estaba comentando el compañero. Digamos que era un mantra. Esto es muy necesario, esto se tiene que hacer, esto no dejéis de hacerlo y que larga vida la muestra, porque es un elemento que empieza a formar parte ya de la iconografía cultural aquí en Valencia y está muy bien. Bueno, pues venga. Teníamos que llegar a Miguel Caldito y Combotopía. Bueno, pero y la verdad es que no es que estuviese mal, pero es que viendo cómo fue lo del sábado, cómo era Caléndula Colorada, ¿no? El domingo por la noche, es que eran dos, uno detrás de otro, y es que eso era brutal ahí, ver la gente en una polvareda que se montó, que nos llegaba el polvo hasta la cabeza de la gente bailando enfervorecida, o sea, era súper bonito. Participación, por favor. Sí, sí. A ver, aquí que nos digamos. Con nosotros, a ver esa afinación. Pitos. Sí. Sí. Un, dos, tres. A cremar. A cremar. Siempre falles popular. Mi parte favorita. ¡Caixa! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Volve a la ciudad de Valencia! A la ciudad de Valencia, el San Fet un regale. Es manero y un verdad, le diguen el marronel. A caigo de terra fértil, al barrida so saben. A los que envían mes polis, casi per son postaren. Y nos posen la mordaza, que a son los discursionen. Es trata de reciclarse a favor del medio ambiente. Es trata de reciclarse a favor del medio ambiente. Peña, vamos, que es cortito. Marrones y ven salón. Porta polis, pal pom pom. ¡Vamos, Lopito! ¡Vamos, ese paso doble! ¡Oye, dónde está la caja! ¡Caja! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Caja! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Volve! No me acuerdo la letra. ¡A mí te va a despertar! ¡Ah! ¡A ti te va a despertar! A mí te van a despertar, sentín follar a deshora. Y ahora a ti del BI, que al sol a la renta ahora. No volen que encendí yuns, la fosco ya nos asusta. Y a la hora de fermentar, pueden cuinar crema en fusta. Si crees que son de saltas, pegan foca a la madera. Pensa que es mole español, acabar en la foguera. Pensa que es mole español, acabar en la foguera. Marrones y ven salón, porta polis pa fer fort. ¡Pito! ¡Caja! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Chimpum, chimpum, chimpum! cumple. Merda, flama y policía. Y no es culpa nuestra que rimean escatología. Esto que ha de crecimen, han crisis y han represión. Paren de pudeis un cor que alimente la canción. Han energía fallera, en deis a de ser normals. Y estén aprendiendo el ritmo desesperis como un as. Y estén aprendiendo el ritmo desesperis como un as. ¡Vamos! Marronera este malor, vayan chuntes por al por. ¡Pito, la última! ¡Ay! ¡Pero dejadme! ¡Ay! ¡Que yo prefiera la hoguera! ¡La, la hoguera, hoguera! ¡La hoguera! ¡A cremar! Y los chicos de Calendula Colorada también, porque yo creo que también primicia, porque yo al final les oye, creo que igual ya va siendo hora de salir a la calle, decía. O sea, que igual es ahí que se están. Son la gente también de del huerto de Bellutés, de las fallas combativas. Y Dalia. Sí, a la gente de Dalia también. Claro, se nota. O sea, el que tocaba la guitarra fue el que nos abrió Dalia y nos estuvo ayudando en todo el tema de sonido y tal. Y que después nos lo encontramos también ayudando en el tema de sonido en el espectáculo que os comentamos que dimos en el CSO Lorta el jueves. Pero o sea, al compañero y sin embargo amigo le encantó el domingo porque no tenemos que hablarnos del domingo. Fue brutal, porque se quedó brutal, todo, o sea, pillado. Porque también era, es como también que la Mosa siempre ha estado muy bien, pero faltaba un poco esa parte festiva y la verdad es que este año la ha habido esa parte festiva. Entonces creo que sí que va de la par, ¿no? La música también es anarquía. Mira que el sábado tenemos que decirle a los oyentes que terminamos después de Miguel Caldito con una cena que también estuvo a cargo del BSOA La Caixeta, que también se le ocurrió muy bien. Desde aquí también todo el agradecimiento a La Caixeta. Y ya nos metemos en el domingo, el último día. Sí, que nos queda poco tiempo. Se suspendió Conocer desde otra posición. Principios de una investigación autónoma a cargo de La Corrala por Anarquía Racional, de Juan Carlos Pérez Cortés. Anarquía Relacional, que ya le hicimos un disco, la Anarquía de los primeros. Relacional, muy bien. Pues ahí lo explicó mucho mejor que el disco. Sí, mucho mejor que lo del poliamor, mucho mejor nombre, Anarquía Relacional. Sí, lo explicó muy bien, la verdad. Ese fue uno de esas charlas que yo creo que estuvo más gente, más tiempo, la gente hablando que él hablando. Sí. El debate que hubo después, súper guapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Carlos Pérez Cortés. Anarquía Relacional. Está muy bien. Además, a la gente le motivaba mucho. Ya te digo que ha habido un tema muy perenne a lo largo como tono de toda la muestra, que ha sido la lucha LGTBI y la lucha trans. O sea, ha sido un tema que se ha repetido bastante a lo largo de toda la muestra y me alegra, porque normalmente la muestra tiene que ser también un reflejo de lo que está pasando en la calle. Y si en la calle en este momento eso suscita el debate, está claro que lo tienes que llevar a la muestra. Sí. Y la gente lo tiene que ver y tiene que hablar del tema y tiene que llevar hasta sus desarrollos más públicos lo que pueda pensar, ¿no? Dentro de un ambiente como el que creamos de libertad y tal, ¿no? Bien, después de esta rectificación, que fue la Anarquía Relacional, a la una, Jean Poetry, a carrec de David Trasumante, que no pudo venir, pero se sustituyó por un montón de gente que forma... De Gracia, del Ateneo de Gracia de Barcelona, también se curraron unas poesías muy guapas ahí, el de Descontrol también, Ubay, se curró también ahí, Ubay, unas poesías muy guapas, estuvo muy bonito, era como una jam poetry ahí muy bonita, sí. Violentos y Ediciones Malcrías, tengo yo por aquí, que sí que estuvieron haciendo poesía transfeminista desde los márgenes, Perdones y Pro, que estuvieron de invitados, pero que guapas. También al final, muy guapa esa parte. Se metieron mucho en el papel. Y a las 2:30, pues una comida a cargo de La Mandrágora, que también estuvo bestial. Deliciosa, sí. Y después, esta es la segunda trovada de Editoriales y Distres Autónomes. El año pasado ya se hizo la primera y estuvo muy bien, y que de alguna manera ha marcado el éxito que te decía yo antes, un poquito como spoiler, de la muestra. Una de las grandes de los grandes éxitos o de las cosas más relevantes que podemos decir de la muestra como algo que sí que va a tener un cierto peso es lo que estamos comentando de la mesa redonda de las distres, porque han cogido herramientas a partir de los debates debates y de todo lo que estuvieron hablando, a partir de las cuales van a trabajar, y eso está muy bien. Y después teníamos una obra de teatro, pero se nos fue a tomar por saco y tuvimos que improvisar. Y la verdad es que en el momento en que estábamos improvisando, nunca hubiéramos supuesto en aquel momento que a Luis le hubiera encantado tanto la improvisación que nos sacamos del sombrero, porque precisamente fruto de que se nos truncó la obra de teatro, pudimos traer por una parte al rapero de provocación al incendio. Qué maravilla, de verdad, Alberto. Y de hecho, todavía me estoy, es que no lo pude conseguir. Me pidió una caja de bajos y era el único que, claro, había que llevar la caja de bajos hasta allí. No se la conseguí, pero es que sin bajos ni nada, el monitor tampoco iba. Pero el tío se defendió ahí súper bien y ya escucharemos ahí en el podcast algunos cachos ahí, unas canciones preciosas y unas historias. Muy bien, daba gusto. Se lo tenía currado, ¿eh? Sí, precioso, la verdad. El tío se lo tenía medido ahí. Da gusto oír cosas así. Y frescas, nuevas y bien. Y como final de fiesta ya total, sí. De castillo de fuegos artificiales, de esto que tiras, sí. Todo lo que tienes por ahí, caléndulas coloradas. Qué fue total. Sí, sí. Venga polvo por arriba, venga polvo por abajo. Sí. ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de música hacían? Pues a este le encantaría, ¿eh? Sí, el rollo entre rumba y música tradicional valenciana. Hacían unas mezclas que tú. Seguro que. Sí. Sí, muy bien. De hecho, lo del podcast podéis escuchar, o no sé si la de Tirititi, esa estaba preciosa, la de las fallas combativas, preciosa, y la otra, la del muro, la de niño, el niño de la moto, también te va a estampar con el muro, pero muy, muy, muy bonita. Sí, la liaron, vamos, es como con dos altavocillos pequeñitos y ahí ellos con su música, se lió parda, muy bien, daba gusto ver tanta gente bailando, tan contenta ya al final de fiesta. Y muy bien, y vino la policía y todo, pero bueno, cuando no hay permiso, nos manda marinero. Sí, tengo un editorial para El Vecino, que ya, que ¿lo puedo leer ya? Sí, porque nos queda un par de minutos o escasos. Y vino la policía, y esto es una carta al simpático vecino. Simpático vecino, que llamaste a la policía porque a las 9 de la noche no podías descansar. ¿Y por qué no les llamaste en fallas? Ah, ya sé. Por lo mismo que tampoco le vas a llamar cuando toda la Semana Santa pase por debajo de tu casa. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? Bajo tu casa estaba la muestra del lleve anarquista. Sucios, hippiosos, yonkis de drogaína y maricas. Sindicalistas, asesinos, escoria. Pues anda, que no te equivocas, vecino. Pues hasta la semana que viene. Pues esto ha sido... Muchas gracias, Javi. Todos, para todes. Estuvo Alfonso a los cacharros. Y yo os espero el sábado a las 11. Eso. Crónicas de Libertonia. Ahí está. vale, perdón. Sí. We don't need no education. We don't need porritos ni nada. We believe in our education. We believe in our education. Hey, niño, no te hagas más el chulo. No corras tanto que te puedes matar. Y contra el muro te vas a estampar. Niño, no te hagas más el chulo. No corras tanto que te puedes matar. Y contra el muro te vas a estrellar.